Bienvenidos un sábado más al Desenterrador, que esta vez se ha dignado a aparecer por los estudios de Irola Irratia para grabar este especial sobre el decaimiento. El vocablo, por supuesto, por desgracia para los gustos del Desenterrador, en inglés, en este caso, decay. Que como imaginaréis, habita sobre todo en las tripas del metal extremo, pero bueno, he encontrado también otro tipo de estilos musicales que usan esa palabra en sus títulos. Voy a hacer algo, y este programa se lo voy a dedicar a Garasi, Gorostiaga, con la que compartí cartel el viernes pasado, cuyo concierto, por cierto, recomiendo ver, Ambient Drone del mejor, como le suelo decir, la Lustmore de la margen, bueno, de las dos márgenes, de la Ría del Nervión. Y bueno, la cuestión es que ella dijo, en el tema de hacer un concierto, que generalmente se tiende a de lo más suave a lo más potente, dentro que igual sean los mismos estilos de música, se intenta que no el último grupo no sea el más tranquilo, el más lento, porque de alguna manera pues el ánimo del público decae y es como un anticlímax. Pero también dijo con mucho criterio que por qué narices hay que hacer las cosas como se espera que se hagan. Y es lo que voy a hacer en este programa. Voy a empezar de lo más macarra y voy a ir bajando de intensidad. Eso que ha sonado de fondo mientras hablaba es lo que va a sonar ahora. Son Repulsion, los maestros del grind norteamericano, que peleando contra viento y marea sacaron demos, maquetas, publicaron por fin su disco y se disolvieron, y luego se han ido juntando y separando en el tiempo sin haber publicado nada más que un disco que es un incunable del género, el disco Horrified. Y la canción que vais a escuchar se llama Pestilent Decay. Un minuto, eso es el green. Y bueno, además Scott Carlson a mí me cae muy bien porque le tengo en Instagram y es un tío muy, muy, muy divertido, muy majo. Y encima tocó el bajo con Cathedral. Yo le pude ver en directo con Cathedral y lo pude ver en directo con Repulsion como cabezas de cartel de un concierto único que se hizo en Londres, en el que Septic Tank, la banda de Crust, de Lee Dorian y... y Gary Jennings, los dos de Cathedral, pues es una banda que montaron con Scott Carlson, que nunca llegó a publicar nada. Yo creo que se convencieron, sacaron un EP o un disco y dieron por lo menos este concierto en Londres, que recuerdo con cariño haberlo visto con Idoia, a la que dedico la canción. Y ahora vamos con una de las primeras bandas que se considera dentro del género del death metal, los más cafres y animales, y por desgracia de los desaparecidos, porque su líder, Frank Killjoy Pucci, falleció hace unos pocos años, con 51 añitos el pobre. Pero ahí estuvo con la banda hasta el 97 haciendo death metal, luego se juntó a Phil Anselmo, pero vamos, manteniendo la cantidad de gente que ha tocado es más, absolutamente infinita. Pero bueno, desde un tiempo a sacar en total 6 discos, y vamos a escuchar del Season of the Dead, que es de qué año es, porque es muy importante en este grupo ver... Ah, mira, es su disco debut, más auténtico imposible. Y por supuesto, como siempre, con la palabra decay, decaimiento, es la sociedad en la que estamos, el mundo en el que conocemos está sumido en el decaimiento. Tiene todo sentido el mundo hacer un programa dedicado a esta palabra. We'll be right back. curioso, pero me hace ilusión esta combinación entre, vamos a decir que el de la vieja escuela y el death metal moderno. Este grupo que estáis sonando se llaman Apostles of Perversion. No tengo ni idea de por qué me los he bajado, pero es un disco del 2016. ¿Qué más os puedo contar? El disco se llama Revenge Beyond the... Perdón. Revenge Beyond the Grave. Y la canción se llama Master of Decay. Por cierto, no sé si he dicho, el anterior de Necrofagia era Mental Decay. Y yo lo que quiero que experimentéis es, aunque ya llegamos tarde porque ya ha pasado, pero veáis la diferencia entre el death metal primitivo y el death metal moderno, hecho técnicamente bien producido y todo. Y para mí, con los años, lo que he descubierto es que la producción no lo es todo, y se muestra claramente en estas dos canciones. A mí esta canción me parece buena, está muy bien hecha, pero prefiero mil millones de veces a Necrofagia, con todos sus errores y con toda esa mala leche y ese desorden y ese caos. Y es algo que le está pasando desde Enterrados hace tiempo. Con la electrónica no es igual, pero con el metal y el rock en general, eso de sonar bien por sonar bien está empezando a cargarse la música. Así que bueno, vosotros jugaréis lo que habéis escuchado con lo que vais a escuchar. Apostles of Perversion, Master of Decay. Que especificar que esto que ha sonado no es death metal, es la evolución de death metal, lo que se llama brutal death metal, que básicamente es cogiendo los parámetros del death metal, voces guturales, guitarras graves, gordas, a toda pastilla, aunque no siempre el death metal, porque el death doom, que sería un poco el extremo opuesto a esto, va por las velocidades lentas, pero bueno, Es brutal death metal, lo puedes escuchar. Y esta banda es, por cierto, anda, son de las Islas Canarias. Uy, no sé por qué narices los tendré. Bueno, están basados como entre Madrid y las Islas Canarias. Sorprendente. Y este disco es el primero después de un EP lanzado en el 2011. Y bueno, la verdad es que suena bien, pero a mí ya, una vez que el death metal empezó como a bifurcarse entre brutal death metal, technical death metal, progressive death metal, me dejó interesar las evoluciones. A mí me gusta el death metal del principio, como he dicho, el que no tenía, el que podía sonar en algunos casos más técnico, en otros casos menos, más thrash, más doom, pero que era sin más. En cuanto empezó a especializarse, a mí empezó a aburrir, pero bueno, vuelvo a decir que siempre prefiero escuchar lo que acabo de sonar que mil movidas que pueden estar sonando ahora mismo en la radio. Y ahora nos vamos a Bélgica con un poco de más de lo mismo. Unos que son un poco más veteranos, que empezaron a finales de los 90 y todavía siguen, que no han cambiado, o sea, ¿cómo podría decirlo? No han cambiado, más bien, han cambiado mucho de formación, porque creo, si no me equivoco, tendría que mirar, sí, un tal Sven de Kalubé, o como se lea, lleva desde el 95 la banda, pero el resto, 2010, 2015, 2016, 2022. Y si miras la lista, es espectacular, lista de exmiembros. Pues bueno, está claro quién lo lidera, no tiene más misterio, este Sven de Kalubé, que lleva desde el principio. Y es death metal mezclado con grind, un poco en la escuela de Carcass, pero más melódico hacia el... Es poco difícil de definir. Es lo que hubiera hecho Carcass si hubiera seguido siendo más heavy, pero con la misma velocidad y macarrada en el tercer disco, en el Necroticism. En cualquier caso, pues vosotros mismos juzgaréis. Escuchad esta cancioncita que está sonando de fondo y la vais a oír bien alta: Of Dead Skin and Decay, de su disco Necrotic Manifesto. You got one choice, boy. Sex or the saw. Sex is love. Y bueno, ahora vamos a poner una rareza dentro de este programa dedicado al decay, al decaimiento. Porque es un disco que yo no sé por qué lo tengo. Se llama Ethereal Tomb. Perdón. Ethereal Tomb. Y es un disco grabado en el año 99. Esta banda fue formada por Mike Browning, que fuera batería Morbid Angel en sus primeros dos discos, el que no fue publicado y el que sí. Y bueno, es una banda de death metal técnico. Como os digo, es cuando todavía realmente, o sea, no ponías la palabra antes del estilo, es decir, no es death metal brutal, ahora es brutal death metal, o technical death metal, o jazz death metal. Digamos que ese adjetivo es el que tiene protagonismo a la hora de hablar del estilo de música. En cambio, al principio lo que se ponía era un adjetivo detrás, pues para ver las pequeñas matices que tenía. Pues Nocturnos era un grupo de ese estudio y era los únicos que usaba un órgano, pero no ese órgano como orquestal para las intros, sino un órgano rollo como si fueran Deep Purple. Era una cosa bastante curiosa, y sacaron dos o tres discos con Mike Browning, y luego, sin comerlo ni beberlo, le echaron del grupo y siguieron con otro vocalista y con otro batería. Y sacaron este disco tan raro que yo soy más fan de la época de Mike Browning y es al que respeto me cae bastante mal. Pero no sé, como tiene esta pala canción, la cuestión es que he escuchado y me ha gustado. No lo puedo negar, está muy bien. Se llama Orbital Decay y estos son los Nocturnos, un poco fake. Yeah. es muy curioso escuchándolo, analizándolo un poco desde la perspectiva de que, bueno, de que el miembro fundador y el que tuvo la idea original de Nocturnus le echaran de la banda y siguieran el resto, que eran miembros originales también, pero la cuestión es que Mike Browning ha vuelto con Nocturnus AD. Suena de puta madre lo que ha hecho ahora y ya está en mil bandas, entre que le echaron y la actualidad. Mientras tanto, el resto de miembros, los que le echaron, ninguno ha hecho nada decente. O nada, o no se encuentra nada en ningún lado. Entonces, esas veces en las que ves que o el Mike Brown era un tirano hijo de puta, o estos son gilipollas. Pero es que ocurre tanto, tanto en las bandas, que de repente echas a la persona que básicamente hace funcionar la banda y luego sin un plan preparado, y te quedas pues eso, te desintegras, decaes. Y ahora nos vamos a ir a... creo que son norteamericanos. Naxxmystium, una banda de black metal bastante guapa, que he podido ver un par de veces en directo, y que uno de sus mejores discos, el que vas a escuchar, llamado Instinct Decay, y la canción que vas a escuchar se llama Decay, es del año 2006, y bueno, vamos cambiando un poco de género. We'll be right back. Nos ha tocado la canción más ambient de Nats Mixtium. En cualquier caso, más a mi favor. Es cuando el black metal experimenta bien con otros estilos. Es uno de los géneros que para mí todavía sigue teniendo potencial. Nos vamos a Estados Unidos, a New Jersey, Overkill, un favorito del desenterrador, una de las bandas de thrash metal más sólidas de la historia del género. Experimentaron lo justo en los 90, pero se dieron cuenta que había una fórmula que la gente le encantaba. Como siempre he dicho, los Ramones del thrash metal, ¿para qué cambiar? Y no tienen disco malo. Puede gustarte más unos que otros, pero es que no tienen disco malo. En cualquier caso, vamos a escuchar un clásico suyo que da título al disco del que proviene y para muchos es su mejor obra. No estoy de acuerdo, pero vamos, es un discazo como un pepino. Years of Decay. Thank you. ahí tenemos a Overkill siendo épicos, llegando a su límite de complejidad y bueno, con el tiempo dándose cuenta que lo suyo es el medio tiempo un poco acelerado y un thrash metal, vamos, como de artesanal. Y seguimos, pues un poco reduciendo la gravedad del metal o la intensidad. Y vamos a poner básicamente a los que inventaron el metal extremo sin querer. Nacidos en el 76, 75, no lo tengo claro. Querían ser como Iron Maiden o cualquiera de las New Wave of British Heavy Metal o Judas Priest. Y por su tono, por la forma de hacer las cosas, sonaban mucho más macarras, más oscuros, más... Y yo no creo que mucha gente dice con razón que era porque básicamente técnicamente no tenía ni la capacidad de cantar como Rob Halford, por decir algo, o King Diamond, ni la capacidad de tocar como Helloween o cualquier banda de power metal. Entonces, aunque Helloween nació mucho más tarde, pero quiero decir por capacidad técnica. Y lo que hicieron básicamente fue crear el black metal, el thrash metal, el death metal. No crearlo, pero poner los primeros ladrillos del edificio. Porque es ese rollo crudo, bestia, sin refinar. En algunos casos es voluntario, en otros casos como este yo creo que no. Pero es que es una maravilla, la verdad. A mí me encantan, me parece que tienen un significado irónico y real sobre la evolución del metal. Y pues del disco In Nomine Satanas, la canción Senile Decay. We'll be right back. ya veis de qué se trata. Unos señores que salen del punk, intentan hacer metal y les sale otro género. Siempre lo celebraré. Y ahora vamos a Bélgica. Y una banda que yo no tengo muy claro si les vi en el festival holandés de Radburn o me encontraron a mí a través de Facebook, no lo sé. Pero la cuestión es que a mí me mandaron una maqueta y puedo decir con alegría que siguieron adelante y sacaron 4 discos. Bueno, 3 discos y un EP y un split. Y ahora acaban de sacar un directo, parece ser. Sludge Doom. Como la verdad es que se hacen cosas muy buenas en Bélgica y Holanda en ese género. Este disco se llama 3 y la canción se llama Ruined Decay. Thank you. pues tenéis a Sardonis, post-metal, sludge, instrumental, buenos, pero tampoco espectaculares. Vamos a pasar a una banda loquísima de Nueva York que mezcla el hardcore, el green, el death metal, cualquier cosa extrema con una voz, en este caso de una chica, que la verdad es que, joder, madre mía, Karen Crisis, la caña que metía, además lo esquizofrénica que sonaban sus voces, desde el guturalismo más extremo al chillido más agudo, no es para cualquiera, pero desde luego hay mucho nivel y muchas ideas y cosas interesantes en esto que vais a escuchar. El grupo se llama Crisis, como digo, la canción se llama el disco se llama Death Shed Extermination y suena tal que así. Así el loco y demente suenan Crisis, grupo que ya no existe porque su líder, ella, Karen Crisis, ha creado un grupo, no me acuerdo, and the gospel of no sé qué, como más ambient, más místico, y les he perdido un poco la pista. Luego también colaboró mucho con su novio, que no me acuerdo ahora cómo se llama el grupo, os lo digo luego. Ahora concentrémonos en Prog, una banda que empezó siendo hardcore y acabó haciendo crossover y finalizó, pasó por el thrash metal y luego acabó haciendo industrial. Liderada por Tommy Victor, que es guitarra entre otros de Danzig. La verdad es que es una banda muy interesante de analizar por la cantidad de cambios que ha hecho a lo largo de su carrera, pero esta es la parte más primitiva y más hardcoreta, más neoyorquina, y la que personalmente menos me gusta, pero vamos, again, mejor que muchos. Ahí va la canción llamada Decay. Como ya sabéis, este programa es dedicado a la palabra y al concepto del decaimiento, en inglés Decay. state of arrested decay. Determined to repeat the same mistake. Cross section where our lives meet. Crumbling crosses and burning down feet. Cross section where our lives meet. Ghosts in our house, hey. Never to begin again. Never to be the same. A state of erected decay. As our time slips away. Cross section where our lives meet. Ghosts in our house, hey. Never to begin again. Never to be the same. Igual decir que Prong han sido hardcore en algún momento, yo creo que empezaron siendo crossover desde el principio. Es como que, de todas maneras, en Nueva York ocurría mucho, ¿eh? Muchas bandas que querían hacer thrash metal pero venían del hardcore, o que venían del thrash metal y querían hacer hardcore. El hardcore en Nueva York es un elemento muy importante a la hora, o sea, si tu música iba a ser mínimamente extrema, algo de hardcore iba a contener, o eso parece. En cualquier caso, nos vamos al Reino Unido y a una banda llamada Ripcord, en la que militara, no toda su carrera, pero durante el momento de este EP que vais a escuchar, el señor Jim Wadley, que tocó en la... Yo no tengo, nunca me acuerdo de qué cara es, la cara A o la cara B del Scum de Napalm Death. Y que, bueno, es un tío que ha seguido Crop Schools, que sería algo así como cabezas de policía reventadas. Esos títulos tan bajos, Extinction of Mankind, y bueno, hay muchas otras bandas. El tío sigue underground, do it yourself, desde el principio, no creo que vaya a cambiar. Es una persona que me gustaría conocer y entrevistar, la verdad. En cualquier caso, aquí estuvo en este disco llamado Hardcore de 1988 y suena tal que así esta canción llamada Subliminal Decay. Pim pam, eso es Ripcord. Un estilo, el crustpunk hardcore inglés, que cada vez me gusta más. Nunca creí que iba a encontrar, pero cada vez me gustan más esos grupos sobre todo en sus inicios crudos, en las demos, en las maquetas, como he dicho antes. Y bueno, ahora nos vamos a Estados Unidos, Unsane, esa banda que mezcla el noise rock, el hardcore y el post-metal. No lo sé, la verdad, es una banda con un estilo tan único que es imposible catalogarles del todo. Son Unsane y este disco se llama Wreck. Es del año 2012, o sea, es de lo más reciente, porque así llevan desde los 80 funcionando. Para mí me encanta cómo suena esta canción. Se llama Decay y suena tal que así. Con este especial dedicado al vocablo Decay, que en inglés o sea, que es una palabra inglesa que en castellano significa decaimiento. Y bueno, no sé por qué, yo creo que oyendo la canción de Ride, Decay, que sería la menos probable de todas las que están sonando, me di cuenta que es un concepto, una palabra que suena muy bien, suena a lo que es, decaimiento, no sé, es como que esa acentuación, sobre todo en castellano, el medio, ese arriba y hacia abajo, pues un poco de como que llegas a las nubes y luego te caes para abajo y nunca llegas abajo del todo. Es la sensación que me sugiere la palabra, por lo tanto es perfecta para lo que define. Y bueno, como ya sabéis, busco en mi audioteca canciones con esa palabra, normalmente en inglés porque es lo más probable, y encuentro pues lo que estés escuchando. Y ahora vamos a escuchar esta banda de post-metal llamada Cave In, que es un poco post-metal, hardcore, post-hardcore. No la controlo nada y debería, porque yo creo que habrá discos de estos que me van a gustar bastante. El disco este se llama Júpiter, que si no me equivoco es uno de sus más, año 2000, de los más apreciados. Y la canción que vas a escuchar se llama Decay of the Delay. We'll be right back. abandonamos el metal por completo en este especial sobre el vocablo y el concepto del decaimiento y vamos hacia el space rock de mis favoritos, para mí los sucesores naturales de Hawkwind, Farflung, tanto que el fenecido Nick Turner estuvo con ellos y hizo varios proyectos juntos. Bueno, estuvieron un montón de años sin sacar nada nuevo, parecía que se habían disuelto, tocaron en el Rathburn y volvieron a resurgir y lo que hicieron fue publicar un montón de splits de canciones que estaban en formato demo, que regrabadas, etcétera, no sé qué, y ahora han grabado dos discos nuevos. La verdad es que es muy difícil entender muy bien la discografía de esta banda, pero lo que sé seguro es que, como digo, me parecen los sucesores naturales de Hawkwind. Orbital Decay. Thank you. Así tenéis de cósmico el asunto. Y ahora vamos un poco hacia un, no sé cómo llamarlo, es el grupo que hizo Van Conner, que en paz descanse, murió hace poco, el bajista de los Screaming Trees, una vez que los Screaming Trees se separaron. La verdad es que desde el 99 hasta el 2012 sacaron unos discos muy estimables en los que milita Patrick Conner, el hermano mayor de los dos hermanos que estaban en Screaming Trees, que yo no sabía ni que había un tercer hermano, y es un tío muy interesante. En este disco del 2004 suenan muy stoner rock, sin demasiadas complicaciones, pero tiene un punto de psicodelia que mantienen de los Screaming Trees, y bueno, no deja de ser Van Conner el que está, en este caso, a las guitarras. Así que disfrutar de Valis, va dedicado a ti, Van, en paz descanses. El disco se llama Head Full of Pills y la canción se llama World of Decay. We'll be right back. verdad es que suena a eso, a stoner de segunda generación, con un punto, la verdad es que de todas maneras tienen discos mejores, pero con un punto muy guapo, pues suena, como digo, nada más y nada menos que el bajista en toda la carrera de Screaming Trees. Algo sabrá el tema. Y ahora ya bajamos todavía un tono más, nos vamos al post-rock, post-punkero de la banda norteamericana Unius, uno de los bandas más bonitas, por lo menos he oído los últimos discos y no tanto, pero en este disco y en el siguiente, bueno, cómo mezclaron, se llama Unius, del año 2006 2007, y es eso, es una combinación entre la miseria gótica de Cure con un poco más de pesadez de hard rock, y sonando tan alucinante como en este At the Age of Decay. han dado en llamar a este género metal gaze, por ese rollo ambient procedente del shoegazing metido con mezcal con metal. No sé qué decir, la verdad. Sí que es verdad que para mí lo que me suena es a post-punk con mucha atmósfera, mucha textura y mucho más gordo todo, pero post-punk al fin y al cabo. Y ahora nos vamos a ir un poco al synthwave y al industrial. Vamos a poner dos canciones juntas para contrastar. Por un lado, el momento de crisis creativa y personal del señor Trent Reznor en su doble disco de Fragile, aquel disco que iba a ser la obra maestra, el antes y el después de la música moderna, y al final se quedó un poco a medio camino, aunque tiene temazos. Casi acaba con él. Y bueno, tiene temazos como este Ripe with Decay. Y luego vamos a escuchar el proyecto, un proyecto llamado The Soft Moon, que en realidad es una sola persona, llamado Luis Basket. No tengo ni idea por qué tengo este grupo, ¿no? No sé en qué sello está. Capture Tracks, Sacred Bones, bueno, vale. Vamos a decir que música independiente. Pues eso es electrónica que mezcla el post-punk con el synthwave, con el crowd rock de una manera bastante interesante. A mí la verdad es que me suena muy muy bien y esta canción lo demuestra. Yo creo que, como digo, merece la pena poner estas dos juntas con una pequeña suite. Nine Inch Nails, Ripe with Decay, The Soft Moon, Total Decay. pues así suena el contraste entre el industrial, bastante ambient, porque la canción que he escogido así lo era, de Nine Inch Nails, y bueno, el crowd post-punk, synthwave, no sé cómo llamarlo, de Soft Moon, que la verdad es que me gusta mogollón cómo suena. Y ahora vamos con Main, el proyecto que Scott Dawson y sobre todo Robert Hampson de Loop hicieron cuando ya se cansó de las guitarras, las baterías y el concepto de rock. Es un proyecto que mantuvo durante bastantes años y que para mí sus primeros discos, cuando todavía tenía rastros de Loop, me flipan. Y este es uno de ellos. La canción que vas a escuchar se llama Spectra Decay y el disco del que proviene se llama Motion Pool. Tengo que repasar los primeros discos de Main porque es que me encantan. Me despido de vosotros con dos temas de géneros muy distintos, pero que para mí cierran perfecta esta sesión dedicada al concepto del decaimiento. Por un lado, el disco debut de Raid, que para cuando lo sacaron ya estaban, llevaban 3-4 años funcionando y suena como un reloj. Son los mejores discos de Britpop dentro del género shoegazing, para mí igual entre los tres mejores, se llama Decay. Y luego cerramos con un poco de hip hop marciano del señor también en el Reino Unido, Roots Manuva, de su disco Brand New Second Hand, que es un discazo, la canción Soul Decay. Hasta el sábado que viene. To the pound sign sire, hoping that they reap from them pinnacle blessings. Not by scratch cards and game jack shit. Nothing ain't fair in love, strife, and war. Fat cats get fat while the poor stay brass. Nothing can go on without back and tip. Will you live to work or will you work to live? Will you step to the future or dwell on the past? For what be your fight, be it color or class? Enough you cannot ask this. The tip is me, my, and I. Scamming on a fat piece of pie, and as the greed gets thicker, minds get sicker. Bloodthirsty fiends cap cocaine and liquor. These cases tick with mad clicks, looking for that rage. It don't really matter how these clicks get paid, cause we're living in the days of ill, slowly decay. Lucifer be ballin', here we are. We all got to be something and somebody. We all got to find their modes to get love. But when that love for the pound starts flooding every thought, behold, devil disciples. For that soul, like when man's bouncing weed ounces and everything's nice. And in comes the crackling round to in ties. Triple dividends, newfound rank and position. But more reason to be cautious, much more to defend. Ends his meeting, Chris Keys is greeting. Bloods them never dreamed she could feel so crisp. While roaming round the city in a brand new Benz. Feeling kinda dead cause there's cash to collect. Ego's on a boost now that ego needs feed. Watch the devil dance, proceed as them lick off the powder. Man style feel like Jesse West cause the next plan be to take out the middleman and make more grass. These streets is tick with mad licks, looking for that breeze. It don't really matter how these clicks get paid. Cause we're living in the days of ill slowly kept. Lucifer be bowling. These streets is tick with mad licks, looking for that breeze. The roots are evil, run deep and keep running. You slicker with the cunning while the war drums are drumming. If you don't see now, you might never see. Cause the enemy strikes with them sick type ballistics. Sadistic, no end. In the guise of a friend that was tight from way back. Chewing up the fat, talking about how we gonna keep stuff true. Through the thick, through the thin, closer than the skin to flesh. But everybody has their price. When the beast strikes, ain't no telling what will happen. Just when you were thinking you was in the same team, you catch the cold frowsy whiff of a snake in your midst, bringing blitz to your plans. When he dunked your hands and said he's cool with his cut, now he wants to cut my throat and take the hole out. These streets is tick with mad clicks, looking for that rage. It don't really matter how these clicks get paid. Cause we're living in the days of ill soul decay. Lucifer will be violent. These streets is tick with mad clicks, looking for that rage. It don't really matter how these clicks get paid. Cause we're living in the days of ill soul decay.